Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente de buen vivir? Bienvenidos todos a este ratito de la radio, súper agradable, aquí en www.528hz.com. Es un placer para mí poder contar un montón de historias y saber que estáis ahí, que hay gente que está escuchando. Sí, señor, Aida, un beso, que te pongas bien, claro. Hija, un beso para María Ángeles en Murcia, para José Miguel en Madrid, para el amigo José en Londres, que no pierde detalle, para Carmen, que fue ayer su cumpleaños, Carmela, Álvaro, un abrazo, Alberto, ¿qué pasa, amigo? Alicia en Sevilla, Bobby Joe Tracks en Wayton. Difícil lo tiene para escucharnos hoy. Su mamá está mala y esperemos con todo el cariño del mundo que se vaya poniendo bien, sí, señor. Mucha gente que está preparada por ahí, bueno, mucha gente, hay unos cuantos, con eso me vale. Raquel, mi sobrina, un abrazo. Mi sobrina de Bruselas, hace mucho que no lo veo. María Luisa, mi primita en Cuenca, bien, escuchando. Ismael, un abrazo fuerte a todos los que están ahí un ratito acompañándonos hoy, 2 de abril de 2015, la festividad de San Francisco de Paula y San Urbano y San Víctor. Felicidades a todos los que cumplan. La disculpa de sonreír, es un buen día para hacerlo. Estamos en casa tranquilamente, no en todas las capitales o comunidades de España es fiesta entera, como aquí en Sevilla, pero los que estén disfrutando de un día de asueto, felicidad. Como siempre digo, en esta Semana Santa es día de recogimiento para unos y día de vacaciones para otros. Esa es la historia, más primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En nombre de todo el equipo, bienvenidos a la radio. Vamos a empezar, ¿os parece bien que empecemos con un temita que tengo yo por aquí de 1973, de un chaval que se llamaba Gay, y puso la E en honor a no sé qué, a no sé qué músico, y no me acuerdo ahora, nunca me sale el nombre de ese músico, de color del mundo del sol. Marvin Gaye, en definitiva, el hombre que se lo cargó una bala o dos de su padre en el 84, pero que fue posible, entre otras cosas, que compusiera canciones tan increíbles, hace ya un montón de años. Hay que ver, esto tiene, yo qué sé, la de años, 27, 37, 40. Oh, yeah. Let's get it. Let me know. I don't worry. Sí, señor, a pesar de los años, el gran Marvin Gaye ahí dándole caña al mono, como dicen en mi pueblo, que es de goma, o como decía el Boca Negra, claro que sí. Bueno, musiquita que tenemos preparado para hoy jueves. El viernes volveremos a estar juntos. Espero que te haya gustado esto y que te guste el tema que llevo un par de días poniéndolo, porque es lo nuevo del gran Eros Clarence Ramazzotti, ¿eh? Entonces, digo, con el que compartí un buen momento en la presentación de un álbum, y no ni senso, concretamente ya hace unos cuantos años, y que acaba de sacar nuevo trabajo, Al fin del mundo. Él es Marvin, él es Eros Ramazzotti, Martín. Mi corazón cree en la libertad, con el alma la defenderé. Del todo, del nada, del siempre, el jamás, yo la vida la entiendo así. Amor, sabes que partiré para encontrarme contigo, y que si me pierdo lo haré por ti. En mi horizonte ninguna ciudad, solo nubes de polvo hay. Aunque haya solo un desierto ante mí, hasta ti yo caminaré. Si cae la lluvia, pues yo escucharé sus palabras. Llega el momento de irse y me voy, sin saber qué aventuras me esperarán. Sin clemencia, ninguna piedad. Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá. Que importe el miedo a lo vivido, y una sombra en el alma ya. De la noche los lobos y los asesinos, tu amor me protegerá. Llegaré al fin del mundo si allí estás. Mundo perdido me voy, goodbye. Con la locura me puedo encontrar persiguiendo mi sueño, pero es mi revólver para disparar a las nubes que pasen hoy. Aunque no sea América donde me llegue el camino, es hora de irse y me voy, sin saber qué aventuras me esperarán. Sin clemencia, ninguna piedad. Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá. Sin que importe el miedo a lo vivido, ni una sombra en el alma ya. De la noche los lobos y los asesinos, tu amor me protegerá. De los ruidos de fondo me salvará. Llegaré al fin del mundo si allí estás. Hasta Dios lo quiere, y tú sabes bien que es así. Es el amor que mueve el sol, las estrellas que ves desde aquí. Saber qué aventuras me esperarán, sin perdón, sin ninguna pena. Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá. Y no tengo tan miedo de haber vivido, yo defiendo a mi alma. De la noche, los lobos y los asesinos, tu amor me protegerá. Llegaré al fin del mundo si allí estás. Mundo lejano me voy. Goodbye. Goodbye. Goodbye, amigo. Un beso para Ana en Quevedo. Eso es Honduras, ¿no? Y para Rihanna en México. Sí, señor. Un beso para toda la gente que está escuchando. Estos días se me está aclarando más la... Hombre, si está ahí mi sobrina Arancha. Un beso también para ti, le ha gustado lo nuevo de Eros Ramazzotti. Que digo yo que no sé, que es 2 de abril, que es 2 de abril y que tal día como hoy, en 1971, Ringo Starr lanzaba su primer single, I Don't Come Easy, producido por George Harrison, y el tema llegaría a ser Top Ten Hit. Qué bueno, de las pocas cosas que Ringo Starr conseguía en las listas. Un beso para Adriana, lo he dicho, en México. ¿En México? Sí, en México. Más gente que está por ahí, bueno, pues la iremos saludando poquito a poco, porque es el momento de poner a una pareja increíble, a cómplices, ni más ni menos. ¡Qué bueno! Serás mi cómplice. Esto es del 88 ya. Mi amiga María Monsonís por ahí. Sí, señor. Teo Cardalda y María Monsonís. ¡Qué bueno! Ay, me alegro. Que el gato sea negro. We'll be right back. besaré y te amaré. Ahí están las palabras y seguro la composición de Teo Cardalda, Cómplices. Un buen recuerdo. Tuve la suerte de presentarlos en más de una ocasión en algún que otro gran musical, en el norte precisamente. Y luego en Málaga, solo a Teo Cardalda, un tiempo en que María Monsonil dijo que se iba a ocupar bien de todos sus hijos. Tener 4 o 5, por lo menos. Y bueno, pues Teo Cardalda es un tío súper cariñoso, muy buena gente, mi señor. Ahí está, Golpes Bajos. ¿Os acordáis de ellos, de Golpes Bajos? Bueno, muy bien. En fin, cosas. Un abrazo fuerte para Muriel, el batería de Storm. Storm, una banda de aquí, de Sevilla, de toda vida, rockera, que han hecho muchas versiones de los Deep Purple, encima del escenario de Deep Purple. Voy a contestar por aquí una cosa. Hoy me han pasado unas cosas terribles. Es un buen día para seguir respirando, como decía aquel, porque todo lo que me ha pasado está muy bien. Nuestros siguientes invitados son de Zaragoza. Durante un tiempo se comentó que estuvieron bajo el protectorado de Héroes del Silencio. De Héroes del Silencio. Ellos se llaman Niños del Brasil. ¿Os acordáis de Niños del Brasil? Se separaron en 1997, por ahí. Yo tengo por aquí un tema que se llama Sed de Venganza, que no sonaba mal. Niños del Brasil. ahí están los niños de Brasil. José los conocía bien. Le estaba comentando al amigo José que, bueno, no sé si los traje a un concierto en Sevilla, pero lo que sí que sé es que vinieron de promo. Tenían el mismo look casi, o querían parecerse con el mismo look a Héroes del Silencio. Por cierto, hablando de Héroes del Silencio, no ponemos mucho aquí de ellos, ¿eh? Yo buscaré algo por ahí porque tengo muchísimas cosas. Durante mucho tiempo tuve, y las guardo, muchas cosas. En fin, más cosas. Pues que son las 5 y 22 minutos de la tarde, que seguimos mandando abrazos, besos para todo el mundo y que nuestros invitados siguientes es por mandarle un beso a la gente de Santander y sobre todo a Rebeca, que le encantan los rebeldes, y a Emma, mamá, y a Luis, papá, claro que sí. Y a Nieves también un beso, a Mari ya lo dije antes, y a Mariaje, claro que sí, como debe ser, a todo el mundo. Vamos mandando saludos. Los rebeldes están aquí. De muchos años, muchos conciertos, muchos gran musical y muchas historias aquí en Sevilla. Es que no me olvidaré nunca que un día en Cita en Sevilla, no sé si fue Cita en Sevilla un concierto de los nuestros, que Carlitos Segarra se tiró el rollo y dijo que si tenía una hija le iba a poner de nombre Triana, o es cierto eso, no es cierto. Pero es que lo estoy viendo ahora mismo en el escenario de ahí del Prado, del Prado de San Sebastián. En fin, tengo que contar un par de cosas por aquí. Hoy, tal día como hoy en 1942, nacía uno de los grandes,

en Molina de Aragón y siempre... Y claro, los que eran más poderosos llevaban discos allí y el disco que siempre oía era ese, Sloop John B. Siempre lo llevo grabado en mi MP4. The Beach Boys, tal día como hoy, en 1977, Stevie Wonder lanzaba Sir Duke, está muy bien. Y hoy voy a poner un tema de lo nuevo de Van Morrison, bueno, de lo nuevo. Se llama Reworking the Catalog 2015, 2015. Pues Van Morrison haciendo duetos, entre los que tiene, pues tiene con Bobby Womack, el primer sencillo, Mabel Staple, tiene con George Benson, tiene con Josh Stone, tiene con P.G. Brody, con Clear Teal, con quién más, con Gregory Porter, lo estoy contando todo, 16 temas. Y uno de los temas que tiene, el Real, Real Gone, es con Michael Bublé, ni más ni menos. Suena así esto de Van Morrison y Michael Bublé. Ahí está el tema de ambos, claro que sí, Van Morrison y Michael Bublé, dándole un beso aquí a la gente en Estados Unidos, Bobby, que esperemos que tu mamá se siga recuperando. Será un beso muy, muy fuerte de corazón desde Sevilla. Hoy aquí es el cumpleaños de gente como Nando Prades y Nando Herrera. Nando Herrera, un buen músico. Músico. Rafa Valle también en Sevilla, Pilar Tower. En Madrid, les mando un abrazo y un beso, porque son amigos míos y no voy a decir solo en este programa los cumpleaños de los famosos, ¿no? Modest Mouse es una banda americana desde no hace mucho, desde el 93, vamos, bueno, 10 y tantos años, 22 años ya, claro, estaba yo contando, 22 años. Strangers Ought to Serve es el último álbum que han sacado y que tengo yo en mis manos. Lo que pasa es que no sé si lo he contado o no. Lo colgaré en el muro de Grande Entre los Grandes. Lampshades on Fire es el tema que nos han dejado para que escuchemos esta tarde con tranquilidad. El tema de Modest Mouse y el álbum y Lampshade on Fire. Nos queda muy poquito, 20 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Esto es el sonido de Grande Entre los Grandes. Y he de decir, entre otras cosas, que vienen los chicos de la Selva Sur, que hace mucho que no los pongo, y que Cumbia Hell, Vulcán Cumbia Hell, es su último sencillo y el último vídeo de una banda que se lo está luchando aquí en Sevilla por encima de todos. Thank you. Tipo Georgia Redder, Miguel Monta, cuatro Mónaco, las tetas, cordones, la cerva llena, topelo, papelón de boquerón y la lengua como filete de merva. Oye, drunk, bitch, checking the chacho, el chimo muy el chute, la madre que es la más puta, del canto del gallo al canto del grillo, van en caravana, van cantando everybody dance now. Bienvenido al infierno, my name is Lucifer. Sonic, este loco que no pare la fiesta. Que en esta selva nadie se acuesta. Échale la leña, métele candela. Vete pa'l infierno que aquí tenemos crema. Movida siniestra. Vete pa' mi casa y suéltate los pelos. Palabrita rara, cartera con agujero. Sevilla, en agosto infierno, 37 grados y carita de bienvenido al infierno. Bienvenido al infierno. Perdido en el haber. Que encontrar bailando entre demonios que siguen al mal. Buscar la redención, te puedo ayudar. Nunca pidas perdón porque amas real. Hombres y mujeres lo bailan por igual. No importa tu credo, tu raza, pero con esta letra y reggae cumbia te vamos a enganchar. Y los líderes del mundo también arderán. Bienvenido a la fiesta. Muy bien, los chicos de la Selva Sur, prontito con gira y todas esas cosas, esperemos que sea así, por el bien de sus bolsillos, económicamente. Son gente que se lo luchan y tocan en otras bandas para poder subsistir, como hacen la mayoría de los músicos de este país. Offspring, no sé si lo necesitarán mucho, ya sabéis, de California, hacen rock, están latentes, presentes y vivos desde 1994. Tienen un álbum ahora en el 2014, que se llama Summer National, pero esto, Come Out and Play, es de hace ya tiempo. A mí me gusta mucho este tema, vamos. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. It's already too late. Warn the separated. Hey, man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey, hey, pay no mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come out and play. Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey, hey, they don't mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come on and play. Offspring sonando y bien aquí en Radio 528HZ.com. Entra en nuestra página de Facebook y podrás meterte en cualquier podcast. Claro que sí, como debe de ser. Estamos tratando, yo no sé si en la página que tengo de Grande Entre los Grandes, que yo no domino, porque me la hicieron, podremos ir colgando poco a poco también los podcasts. También creo que nunca he puesto en este programa algo de Nirvana. Bueno, la banda de que se nos fue, Kurt Cobain, del Novoselic, que formaron ellos la banda y luego se unió el que formó Foo Fighters. ¿Cómo se llamaba? Dave Grohl. Esto es Smells Like Teen Spirit, está bien, es de los clásicos de ellos. Nos va a seguir para poner el punto y seguido al programa, ¿vale? Venga, vamos, venga, Nirvana. To Bueno, no hace falta más. Ahí está Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Así sonaban de bien hace años. Por cierto, que Nirvana entraron el año pasado en el Hall of Fame. Que no se preocupara a ninguno de sus miembros vivos, como el Noel Selig y el Dave Grohl, porque, como me contaba desde Estados Unidos, Bob y yo el otro día, que Ringo Starr le había costado más años entrar en el Hall of Fame, en Cleveland, para ser más exactos. ¡Qué buen museo! Dios mío, del amor hermoso. Horas y horas. No lo voy a decir. Lo que sí que voy a terminar es con un tema que yo reconozco de Thin Lizzy. No he mirado ni indagado, he indagado si el tema era de alguien más. Estoy hablando del Whiskey in the Jar, y que Metallica lo hicieron muy bien ya hace años. Yo creo que hace 11 o 12 años, concretamente. Bueno, espero que os guste este Whiskey in the Jar, la versión de Metallica, para los que no la hayan oído, claro que sí. Counting, I first produced Una canción que siempre me gustó, Whiskey in the Jar, y la hiciera quien la hiciera, no solamente Metallica, sino Thin Lizzy, o Off, Skilled Kilter, aquella banda que descubrí en Estados Unidos hace ya un par de años. Estoy indagando por aquí y resulta que hay un tal Liu Kelly que hace una versión, bueno, que hace un tema de 2 minutos de Whiskey in the Jar que dice que es la original. También hace otra versión con The Dubliners, una de las bandas irlandesas que siempre más me han gustado. Está muy bien, está bien. Bueno, que nos queda nada para llegar a las 6 de la tarde. Por lo tanto, no penséis que estoy triste. Si no me veis sonreír, ya sabéis que simplemente despiste maneras de vivir. Es grande, es único, muy es grande. Toño Martín. Gracias, grande. Grande y único Toño Martín. Anda que no me doy bollo yo a esto, vamos. Estar aquí una hora más, claro que sí, un día más, una hora más, de 5 a 6. Mañana viernes estaremos de 6 a 8. Algo que a lo mejor me paso de tiempo porque hay gente que no está, que es la que tenía que estar a partir de las 6 de la tarde y no están. Pero bueno, allá ellos. Larga vida al rock and roll. Mañana será otro día en Grande Entre los Grandes. Y aquí en Radio 528HZ.com. Chao. Pasamos bien. No sé qué decir. Cambió las cosas, no siguió. Manera.